Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, cuando son las 4:02, damos inicio a su programa Estado de los Estados a través de la cadena Raza, desde las instalaciones de Radio 620 de esta cadena que se encuentran ubicadas en las calles de Durango. Bueno, soy su servidora Lidia Arellano, es su programa Estado de los Estados y saludo con mucho gusto a mi compañero. Buenas tardes, doña Lilia. Abelardo Martín lo saluda con mucho afecto en este inicio de semana. Sí, ¿verdad? Lleno de sorpresas, Abelardo. ¿Cuántas y cuántas y cuántas sorpresas tuvimos el fin de semana, eh? Ahora sí que no nos podemos alejar tantito porque luego abusan. Sí, ¿verdad? Empiezan. Sí, abusan de todos. Pues bueno, empezando por lo que se interpretó como el divorcio entre el PANAL y el PRI. ¿Qué dice López Obrador? Que es una farsa. Pues fíjate que yo no sé si Andrés Manuel tenga razón. Yo lo que sí creo es que la señora Gordillo tiene un instinto político que es verdaderamente sorprendente. Porque alejarse en este momento, divorciarse de quien supuestamente va muy adelante con 30 o 40 puntos arriba en las encuestas, pues debe ser un mensaje cifrado que hay que entender perfectamente bien, porque ella no se ha equivocado, ¿eh? Acuérdate que ella, cuando el PRI empezó a hacer agua, pues ella se fue al PAN y después hizo un compromiso y unos convenios con el presidente Fox que perduraron durante muchos años. Ella en realidad con quien hizo y firmó pactos, pues fue con Fox. Bueno, ¿te acuerdas del grupo San Ángel? Sí, ¿cómo no? Que ahí es en donde entró todo ese grupito. Sin duda alguna es hábil. Mira, hay algunas situaciones que no pretendo de ninguna manera defender, ni cambiar, ni alterar la opinión que cada quien tiene de la señora Gordillo. Lo que sí me queda claro es que, ¿qué hace un líder sindical? Pues un líder sindical presiona al patrón, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace un líder sindical? Busca mejores salarios. ¿Qué hace un líder sindical? Pues que haya más prestaciones. ¿Y que haya menos trabajo? Que haya menos trabajo, que les den algunos ingresos extras. Vacaciones. Que tengan vacaciones, que puedan contar con dinero para movilizaciones de las que se les dé su gana. ¿No hacen lo mismo los petroleros? Sí, cómo no. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, la señora Gordillo, normalmente tendemos a culparla, a ella y al sindicato, de todos los errores educativos que hay, de toda esta debacle que hay en el sector, de que los chamacos no vayan a la escuela, de que haya deserción escolar, de que no tengamos... Realmente la Gordillo no es culpable de nada de eso. No le hagamos al cuento. Esa es responsabilidad del gobierno federal. El gobierno federal debe tener programas educativos. El proyecto educativo transnacional, lo que tenga que hacerse en el terreno educativo para enseñarles a los niños, es responsabilidad del gobierno federal, no del sindicato ni de los trabajadores. Es como si me dices que las políticas para refinanciamiento y las políticas para ventas y las políticas para y los perfiles de personal y todo lo tiene que hacer el sindicato de una empresa. Eso no es cierto. No, lo hace el dueño de la empresa. La en este caso, y sin querer comparar una cuestión que es del ámbito gubernamental con el de una empresa, pero para hacer más claro el ejemplo, la Gordillo no es culpable de que la educación esté en el suelo. Eso no. El gobierno federal es el culpable, porque no ha marcado un proyecto educativo nacional que no dependa de un solo sexenio. No se ponen de acuerdo ni siquiera para el libro de texto. ¿Qué tal que el señor Lujambio, verdad, que pues todo apunta a que próximamente va a estar en la gloria de Dios? ¿Qué tal que tan a gusto que sacó la materia de las materias de humanidades de preparatorias de universidad? ¿Pero por qué? ¿Y cuando nos dejaron sin niños héroes? ¿Y cuando hicieron todos esos cambios y los hizo el gobierno federal? No los hicieron los del sindicato, ¿eh? Y el gobierno federal ha puesto sus exámenes. Y el gobierno federal es el que ahí anda haciendo los exámenes, dizque para los maestros, y tomándole parecer a un sindicato que ellos engordaron. Porque hasta ahora, mira tú, el señor Cordero dice, no, pues hay que ver una alianza con el PANAL, que más bien es para ir en contra de la Josefina, que sí, está claro, peleada con la Elbester, y que es un pleito personal, que no tiene nada que ver. Una flaca y dizque muy decente, y la otra rechoncha, mal hablada y no viera, ¿verdad? Entonces, ahí tienen enfrentamientos como se tienen con doña Beatriz, que también tiene sus propios gustos, que no van de acuerdo ni con los de la maestra y obviamente tampoco con los de la Chepina, pero son mujeres que se critican a nivel personal y que permiten que esto trascienda al nivel político y público, ¿verdad? Pero no ha habido un presidente, un secretario de educación, obviamente con todo el respaldo presidencial, que se siente a decirle, señora, la educación está mal, este es el proyecto educativo que tenemos que seguir. Y ahora las cosas se van a hacer así. De esta y manera. Yo creo que es momento de que llamemos a todos los maestros a que no podemos continuar desperdiciando generaciones y generaciones de jóvenes, porque nos estamos convirtiendo en un país maquilador, en un país atrasado. Ya la somos, Gordillo no es ya ninguna, somos. Pues sí, la Gordillo no es ninguna tonta, como para no saber realmente en qué situación estamos. No es una señora que no haya viajado, como para que no sepa que los árabes y los de la India y todos estos apostaron a la tecnología, a la educación, a la ciencia, a la formación, para salir adelante. No es, para ella no es ajeno. Pero ¿qué sucede si ve que el secretario de Educación se la pasa comiendo con sus cuates, llenándose las bolsas, al presidente le vale, al otro? Pues óyeme, ¿y qué? Pues yo cargo con lo que me corresponde, y lo que me corresponde son mis trabajadores, mis maestros. Pues por eso ha durado. Si tampoco los maestros son tontos, ¿eh? ¿Tú crees que no se dan cuenta de eso? Sí. Yo estoy completamente de acuerdo en que ella no tiene la culpa. De la educación, la responsabilidad es una responsabilidad además consagrada en el Estado mexicano. Tanto hemos hablado del artículo 3 constitucional, en donde los mexicanos tenemos derecho a una educación laica, gratuita y obligatoria. Y además esa educación tiene que ser una educación de calidad. Y yo lo que creo es que, como en muchas otras áreas, el gobierno ha ido abandonando su responsabilidad. Sí, abdicando. Sí, y en el caso de la educación, es muy fácil decir, es que son unos burócratas. No, pues los burócratas también tienen que trabajar. Los burócratas no se mandan solos. Sí, es que ya burócrata es sinónimo de flojera. Los burócratas o los maestros tienen que responder a un proyecto educativo nacional en donde la autoridad define el proyecto y los trabajadores, por la vía de organización que tengan, la ejecutan. Claro. No hay, es que no, si no es tan tan difícil, hombre. Ah. Imagínate que el líder del sindicato de salud determine el cuadro básico y cuáles son los elementos que se necesitan para curar a los pacientes, aunque sea médico, No, y tú te acuerdas, por ejemplo, el caso que tú lo conociste muy de cerca, de Teléfonos de México, que el sindicato, pues, anunció inclusive la privatización de la empresa, pero ya cuando se privatizó, el sindicato se sometió a la organización, a la administración y al mandato que estableció Grupo Carso. Y si Grupo Carso dijo, de las 2.5 millones de líneas telefónicas que hay en este momento, vamos a ir hasta 8 millones de líneas telefónicas, pues se pusieron a trabajar y en este momento hay 80 millones de líneas telefónicas. Claro. Nos vamos al corte. Enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Pues vamos a seguir con esto porque es un tema que nos interesa a todos. Mira, efectivamente hay abusos, efectivamente una parte muy importante del presupuesto dedicado a la educación se va para la nómina de los maestros y para todas las prebendas, pero la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace, compadre. ¿No? Ella les tapa sus corruptelas. Porque no, tampoco la Gordillo dijo nada de enciclomedia, No, ella... ¿Cuándo has visto que la Gordillo proteste por los libros de texto a quién se le asigna la impresión? ¿Cuándo has visto que la Gordillo proteste por tantas cosas? ¿Cuándo has visto que la Gordillo le diga al secretario de Educación, bueno, ¿qué le parece si ya le damos una canceladita, pero en serio y de a de veras, a las cuotas escolares y el presupuesto de mantenimiento de las escuelas lo aplican? Bueno, tocaste un punto, el mantenimiento de las escuelas. En México es uno de los países que tiene los edificios más viejos, quizá, de todo el mundo. No, quién sabe. Porque hay universidades y colegios en los Estados Unidos con edificios viejos. Eso no quiere decir que estén en ruinas. Ah, no, no. Ah, bueno, espérame, entonces vamos hablando claro. ¿Cuándo se empezaron a construir esos edificios en México? ¿Hace 80 años, 70? Sí, por lo menos. Bueno, hay edificios de 200 años en Europa y en Estados Unidos. Y son de colegios. Sí, sí, sí. Y están preciosos. Sí, pero ya están totalmente modernizados, pues porque el presupuesto destinado a la reparación, rehabilitación y modernización de los edificios se destina a eso. Y aquí a veces decimos que el presupuesto para la remodelación del edificio va a ser para que los niños tengan internet, computadoras y toda la cosa, y resulta que el dinero pues no llega a las computadoras. Y mira que la Gordillo hasta se ha visto decente. Hasta se ha visto decente y cuata del gobierno federal. O cómplice, como le querramos decir. Súper cómplice. Te voy a decir por qué. Hace un momento mencionaste. La educación debe ser gratuita, laica. Pues, y obligatoria. Y obligatoria. Pues es obligatorio porque si no, no te dan trabajo. No porque el Estado quiera. Laica la ha mantenido laica, todas las escuelas públicas. ¿En qué te digo que se ve cuata del gobierno federal? En que no se ha metido a hacer las exigencias para las escuelas particulares, Ah, pues sí. No se ha metido con los legionarios de Cristo, no se ha metido con las monjas del Vallarta, no se ha metido con todo eso, ni se ha metido con el gobierno para decirle, ey, ey, ey, ey, ey, ¿a dónde? ¿Qué pasó? No, ella mantiene su esfera de poder, fíjate. Sí, porque respeta el carácter neoliberal de los últimos gobiernos en materia económica. Sí, ahora, que tienden a privatizar pues prácticamente todo lo que sea privatizable. Ahora, ¿qué hay también ya, en el otro ámbito? Les abrieron las curules a setemistas, a croquistas, a generales, bueno, a miembros del ejército, y maestros había pocos. Y con un ejército como el que ella tiene, tonto hubiera sido así, ¿no? Pues ahora, tener su partido político, pues lo mismo. O sea, yo no veo, si te dejan la puerta abierta, te metes. Pues te metes. Sí. Entonces, de repente, y debo entenderlo, yo también, porque la he criticado duramente y lo seguiré haciendo, pues es una mujer astuta, hábil, se mete, pero se mete donde le dejan huecos. Porque por el otro lado, fíjate tú, que si perteneciera a este grupo en el que se manejan intereses, se forman empresas, se hacen cadenas, se tienen negocios de otro tipo, no le pasaría absolutamente nada. Ni el PRI se hubiese deshecho de ella. ¿Por qué? ¿Qué tan mala fama tiene el Vester que no la tenga el Niño Verde? Ah, bueno. ¿Eh? Dímelo. Nomás que el Niño Verde, la una tiene 70 y el otro tiene 38 o 40. ¿Verdad? Entonces, obviamente que Elba no tenía la fama que tiene ahorita cuando tenía 40 años, ¿verdad? Sí, claro. Pero la del Niño Verde no es mejor. Pero el Niño Verde significa una serie de negocios ligados todos a la industria farmacéutica, a la industria ambiental, a muchas otras cosas. Es hay otra clase social. Es otra complicidad mayor. Es la complicidad de los intereses y de la economía y de los negociotes. Por eso no se va. Pues yo también lo que veo en este divorcio entre Elba Ester y Peña Nieto es que el PANAL va a tener su propio candidato a la presidencia de la República, aunque ya dijeron hoy que no va a ser candidato sino candidata, porque pretenden que el PANAL tenga candidata mujer. ¿Cómo va a influir esto en el ánimo de los electores? Muy fácil. En vez de que haya tres candidatos, vamos a suponer que sean Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill o Ernesto Cordero, cualquiera de los tres. Los electores iban a tener solo tres opciones. Ahora van a tener cuatro opciones. Esta cuarta opción, ¿a quién le quita votos? ¿Le quita votos a la derecha? ¿Le va a quitar votos a la izquierda? Es decir, esta es, me parece, la verdadera jugada de fondo, ¿sí? El cuarto candidato, que si es mujer, pues tiene como un propósito el traer votos de los otros partidos, porque la base electoral de este país es siempre la misma, ¿sí? Vamos a pensar que votan 30 millones de mexicanos, ¿sí? 15 millones votaron en la elección pasada por Andrés Manuel, ¿sí? Y 16, un poquito menos, por 15,250. Por el presidente Calderón. Yo creo que ahora parte de la estrategia es que no se polarice la elección, porque polarizada la elección, tú tendrías solo dos opciones hasta este momento, que es Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. ¿A quién no le conviene polarizar la elección? Por eso vamos poniendo el cuarto candidato, y a lo mejor en el camino podemos tener hasta cinco o seis. Eso es lo que yo creo que subyace en la negociación. Por eso digo que hay un instinto político por debajo que es el que debemos atender, y que, pues, eso es lo que yo veo en el trasfondo. Bueno, para el PRI siempre ha sido el divide y vencerás. Mira tú. Para el PRI siempre ha sido divide y vencerás. ¿Qué no será esa la misma estrategia de hoy? y que por eso hablen tanto de lo terso de la separación. Ah, bueno. Y que entonces Andrés Manuel tenga razón. Bueno. Es una simulación. Bueno, pues esta es una hipótesis. Puede ser, pero te voy a decir, en una situación como la del vestir en el presente, en el que es más el pasado que tienes que defender que el futuro que te pueda esperar, yo no creo que todo lo que sucede y los comentarios y no hagan sobre ella a mella, ¿eh? No, es no, un no, segundo divorcio brutal, es haberte tropezado con la misma piedra, pero además esto no tendría que ser de ahorita, de una mesa redonda de las últimas semanas, porque recuerdas este video que circuló insistentemente en donde revelaban una de sus reuniones con gente de su cercanía, sí, con sus líderes, en donde ella les decía que podía esperarse del PRI cualquier cosa, que nuevamente podría, palabras más, palabras menos, podrían traicionarlos, podrían engañarlos. De ahí la necesidad de tener un partido fuerte, el PANAL, porque si era necesario seguían con sus propios candidatos, pero no iba a permitir ninguna burla ni que faltaran a ninguno de los acuerdos que ya se habían adoptado. Y esto ya tiene 3 meses. Sí, por lo menos, ¿eh? Fue una reunión que yo creo que la difundieron un poco a propósito. ¿Pero será que desde entonces estaban planeando separarse? No lo creo. No. En ese tiempo estaban planeando casarse. Bueno, pero ella ya estaba adelantándose muchísimo a lo que podía suceder. Además, una vez que... Hay que ver quiénes son los que están. Si una vez que llega Pedro Joaquín con, obviamente, la Bastida... ¿Tú crees que la Bastida le va a perdonar así nomás al chic to chic todos los movimientos que hizo para que él fuera derrotado? Sí, yo no creo que esas cosas se perdonen tan fácilmente. No. Pedro Joaquín pertenece a ese grupo. Mayo manifestó públicamente también su rechazo a esa alianza. Ahora, dicen muy superficialmente, es para limpiarse la imagen. ¿Tú crees? Porque para limpiarse la imagen, ¿qué hace ahí Murat? ¡Ándale! ¡Válgame Dios! ¿Eh? ¿Me quieres decir Cavazos Lerma? ¿Te acuerdas cuando a Cavazos Lerma se le fugaron del penal por andar con su pirámide aquí arriba? Que la traía abajo del sombrero. ¡Ándale! Y haciéndole al... Vamos a hacer yoga ahí con todos los reos y que eleven su espíritu. Y lo que elevaron fueron las patotas y se le pelaron del penal. ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Pues sí, es un sujeto de risa, hombre. De risa. Vámonos al corte. Bueno... I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you. Mira tú, tener todo este grupo ahora con esto del nuevo PRI. Sí, ¿verdad? Adelardo Martínez, ¿qué te parece? Está variopinto, ¿verdad? Está rarísimo. Te digo, Manuel Cavazos, pues me da risa. Patricio Martínez, óyeme, ¿y las muertas de Juárez? ¿Y su ineptitud? ¿Y todo lo que trajo consigo? ¿René Juárez? No, y perdió las elecciones. ¿Y René Juárez? Pues sí, que Manuel Añorba estaba muy enojado porque no estaba de acuerdo en los que había nominado el PRI como candidatos a senadores. Oye, donde se está poniendo como un polvorín es Cuernavaca, es Morelos, ¿eh? Morelos está que arde. Porque, pues, Manuel Martínez Garrigós, que es muy joven, por cierto, está peleando y ya tomó desde el sábado las oficinas del PRI. y dice que lo van a sacar de ahí, pues solo que a golpes, que porque de otra manera él no acepta que hayan nominado a Amado Orihuela como el candidato del priismo al gobierno de Morelos. Si ha de pensar Manuel, pues si yo invertí todo mi dinero en la precandidatura. Claro. Pero bueno, también ahí la gente de Morelos está muy sentida con Martínez Garrigós, porque pues en la juventud se cometen muchos errores y tuvo aciertos, pero parece que la población de Morelos cree que son más los errores que acumuló, los abusos que cometió, que los aciertos. Y pues tú sabes que siempre las facturas llegan y hay que pagarlas. ¿No será que por fortuna nuestra, del país, de todo, nos estamos empezando a dar cuenta de que los aciertos no son aciertos, sino simplemente es el cumplimiento de las obligaciones? Pero por supuesto. Mira, si tú eres una secretaria, cobras como tal y tus cartas te salen muy bien, pues para eso te pagaron. Pues sí. Para eso te pagan y para eso te contrataron. Por eso a mí me dan tanta risa los informes que ahora es la moda que hagan los diputados y los senadores, pues para informar de lo que tenían la obligación de hacer y gastar dinero en algo que no debería gastarse, cuando tienes encima la indignación de los campesinos, ¿sí? Viste que por lo menos campesinos de 4 estados del país, cercanos al Distrito Federal, ayer hicieron una manifestación. Ahí viene el hambre, ¿eh? No lo queremos creer, pero ahí viene el hambre. ¿Cómo no? Ya nos lo dijo Alfredo Jalife, que la próxima guerra de alimentos. ¿Y que bueno, pues, ya no lo dijo antes de irse? Por cierto, ya hay que ver si el próximo lunes ya está acá, ¿eh? Pues sí, pues ya para vacaciones ya estuvo ya bien, estuvo, ¿verdad? Bien. Ay, qué manera de viajar, qué envidia, ¿verdad? Pues sí. Pero eso del hambre, tienes toda la razón. Hay por lo menos 10 estados de la República en estado de sequía. Y ese estado de sequía no se va a reflejar que nada más no tengan agua allá, sino que se va a reflejar en los mercados, y no los mercados financieros, en los mercados públicos, a donde la gente va a comprar la verdura, la carne, los huevos y todos los productos de primera necesidad, porque van a empezar no solamente a escasear, sino a encarecerse. ¿Por qué? Porque llevamos ya, Durango, por ejemplo, lleva por lo menos 7 meses diciendo que ahí viene la sequía, ahí viene la falta de producción de alimentos, y no les hemos hecho caso. Bueno, pues ellos se dan cuenta porque empiezan a bajar los niveles de sus presas. Pues sí. Pues sí, pues es muy fácil, ¿no? Si no es porque salgan a ver para dónde salió el sol, o se mojen el dedo con saliva y le apunten, ¿no? Y el eso, servicio meteorológico, pues ahí están las presas. Y esos son, como lo hemos comentado muchas veces, esos son hechos, no son opiniones. El Chabelo, que ya ves cómo perdió, pues ahora va de senador. A que le den otra arrastrada. ¡Qué barbaridad! Allá en Puebla. Pues sí. Porque ya ves los poblanos, y luego ya ves todo lo que se ha gastado el señor el gobernador, hombre. Moreno Valle. Moreno Valle. Óyeme, pagarse esas fotos de plana completa en el Reforma, qué bárbaro. Bueno, ¿cómo se quiere? Qué narciso, pues es que, ¿verdad? Pues es que narcisito, narcisito. Están preocupados más por qué dicen de ellos, en vez de que estuviéramos hablando de qué están haciendo de obras. Ese es el problema. No, pues dicen que en eso fue muy espléndido su informe. Pero se le cayó el mismo día que del informe se le cayó un puente. Y no digo de los dientes, ¿eh? Que tampoco hubiera estado tan mal, ni hubiera sido tan extraño. No, se le cayó un puente donde pasaban coches, o donde supuestamente iba a ser una obra magnífica, faraónica. Porque pues a eso también están acostumbrados algunos gobernadores, a anunciar obras faraónicas que luego se les caen. Porque resulta que en el contrato decía que iban a poner X cantidad de varilla y cemento, y pues en vez de poner varillas de una pulgada, pues dijeron, pues pónsela de media, a ver si aguanta. Pues es que luego el diezmo le suben y hay que comprar esta varilla usada. y la van amarrando para unirla. Pues sí. Pues es una cuestión de diezmos. Y el cochinito, los cochinitos estatales. Sí, no están en la cama, están en los palacios de gobierno. Bueno, ¿y Tabasco qué me dices? Tabasco está conflictuado. Ya no es un Edén. Ya no es un Edén. Ya. No, y se va a poner peor Edén. Mira, desde que Madrazo se equivocó, dejando al gordo comemiel del Manuel Andrade, ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué suplicio para los pobres tabasqueños! ¡Tabasqueños! ¡No puede ser! Pues se dejaron caer toda la ganadería, la agricultura, la producción de plátano, todo. Todo lo dejaron caer. Y cada año tienen su inundación. Bueno, eso ya es. Eso es permanente y de esas habían salido siempre. Porque pues eso es cada año. Claro, y además es un estado en donde ya, la gente convive con el agua. Uh-huh. Sí, ahí pues un aguacero es un aguacero. Sí, no, ya no saben. Es una llovizna. Es como en la península que se espanten de los huracanes. No se puede. Exactamente. No, ya es algo que ya hay medidas de prevención, ya hay cierta cultura, pues, de protección. Pero, y sí, bueno, pues se enfrentan muchas cosas, pero han desaparecido y nadie sabe dónde están ni en qué los han usado durante todo el sexenio del comemiel, en el del químico Granier. ¿Dónde está el dinero que les entregan de Petróleos Mexicanos? Sí, porque sí, sigue siendo la entidad a la que más lana le da Pemex. Pues es el Campeche, ¿eh? No, recuerda que Campeche tiene muchísimo menos. Muchísimo menos. Tabasco, aún y cuando Campeche produce más que Tabasco. Sí, sí. Pero recuerda que no han logrado tirar muchas de las cuestiones que los afectaban y que les reducen. Entre otras, la población. El número de pobladores no es el mismo, por lo tanto, también al lado del reparto de los ingresos federales. Y tienes razón, porque la explotación petrolera en Campeche es de las que se llama offshore. Es decir, el mar. Uh-huh. Y la producción petrolera campechana está en el mar. Así es. En cambio, en Tabasco son fundamentalmente explotaciones petroleras de tierra. Uh-huh. Es decir, ahí la gente convive con el pozo petrolero. Así es. Uh-huh. En fin, óyeme, lo que sí, Baja California, fíjate, primero, qué barbaridad, que María Elvia Maya, la esposa de Jorge Hank, pues que se iba a registrar. Y que siempre no. Ay, bueno, ese fue, yo creo que para reírse los dos. Sí, ¿verdad? Ni María Elvia, yo no sé qué les pasa a las esposas de algunos famosos, pero les dan unas enfermedades muy feas. Muy feas. Y mira que es una mujer muy guapa, ¿eh? Sí, sí, sí. Más que guapa, muy bonita. Tiene unas facciones muy bonitas, aunque es muy chaparrita y todo eso, pero tiene unas facciones muy bonitas. Pero mira tú, una diputada local y un ex jefe de comunicación social del PRI. Así que... Mira, pues... ¿Cómo les va a ir? Vete tú a saber. Y en un estado como Baja California, que es panista, ¿no? Sí, sí, que por lo que se ve, no tienen... Mayor interés en moverle al asunto, ¿eh? Pues aquí a lo mejor apuestan al efecto Peña, que ganando Peña Nieto la presidencia, pues se gane todo, el carro completo. Pues solamente que Jorge esté dispuesto a volver a abrir la chequera y sacar, y que le pongan allá a los Cavazos, todo el parque jurásico fueron y se lo metieron para que lograra la alcaldía, hombre. Era de risa loca. Te encontrabas todo el parque jurásico priista, ¿eh? Porque a cada uno le daban, creo que, una jefatura de manzana. Ya ves el hotel de Hank, todo se llenó de puros priistas. Sí, sí, sí. Imagínatelo desayunando, comiendo, cenando con toda la familia y gratis. ¿Qué huele? No, sí, se necesita tener mucha lana. Fíjate, en Baja California Sur, a Isaías González Cuevas, al de la Croc. Resulta que los de Quintana Roo, los de la Croc de Quintana Roo, desde la época, fíjate, de Salvador Ramos, uh-huh, mandaron a los a su gente, a la que iban preparando y formando cuadros, porque Salvador sí mandaba viajar a sus cuadros ahí del comité estatal de la Croc, y los mandaba a Europa y a formar y no sé qué, y a leer a Marx y a la Universidad Obrera y en fin. Ellos mandaron a Baja California Sur para que fueran ya capturando contratos colectivos. Yo no sé qué tan bien parado esté Isaías González y qué tanto haya avanzado la CROC en eso, pero es fundamentalmente por cuestiones de orden sindical. Ni sé cuántos hoteles pudieran ya tener, ¿eh? No, pero la CROC se ha caracterizado por tener, dicen, ¿eh? Dicen que de los sindicatos es de los que verdaderamente sobreviven con afiliados, porque son los que agrupan, sobre todo a trabajadores de restaurantes. Gastronómicos. Gastronómicos, meseros, cocineros, y incluso yo tengo un amigo que de broma le decía, compañero, ¿y usted de qué sindicato es? ¿De la CROC o de la CTM? Y de cada 10, 9 eran de la CROC. Así es, eso sucede. ¿No te acuerdas que también, pero también eran los golpeadores del PRI? Acuérdate que eran los golpeadores del PRI. Algunos años hace. Y mira que además ese señor, el Juárez Blancas, que en la gloria de Dios no está, ¿eh? Está en el puritito infierno, porque ese señor yo lo vi corretear a las camaristas en los hoteles, sobre todo a las muchachas más humildes, para llevárselas a tener relaciones sexuales a su cuarto. Oh, bueno. Era un sujeto verdaderamente despreciable, quiero que sepas. Así que tú crees que esta es la gloria de Dios. No lo creo. Bueno, si es que hay justicia, ¿verdad? Sí, claro. Porque no, donde estemos allá como acá, ay, nanita. ¿Nos vamos al corte? Vamos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really. Bueno, el tiempo se nos va volando, Abelardo Martín. Pues sí. Qué barbaridad. Es implacable, ¿eh? ¿Verdad? Y pues mira lo que ha hecho con nosotros. No. Y en el programa se va más rápido. Sí, quién sabe cómo. Si en la vida se va rápido, aquí se va a una velocidad. Te digo que el dueño del canal 10 de Promovisión, el señor Yucateco, el ingeniero Toledo, dice que la vida es como el papel sanitario. Cuando se está acabando, gira más rápido. Ah. Vamos con las llamadas, que tenemos muchísimas. La señora Margarita Martínez. El gobierno federal asignó 1.036 millones para la Estela de Luz por parte de la SEP y 2.500 millones de la FINSA para las universidades privadas, que son negocio de la jerarquía católica. Pero no hay presupuesto para el turno vespertino con más de 120 alumnos de la secundaria diurna número 21 Juanita A. Elguero. Y nos informan a los padres que tenemos 15 días para ubicarlos en otra escuela. Todo esto porque no hay con qué cubrir los gastos. Estamos a mitad del año, desde primeros hasta terceros. No les importa que los terceros años vayan para medio superior. El viernes pasado, el subdirector de la escuela pidió apoyo de patrullas para que quitaran a los padres de familia reunidos. Además, nos amenazó, al igual a los maestros, los amenazó que si unen fuerzas los amonestarán sindicalmente. ¿Qué podemos hacer para protestar por esta injusticia? Pues vayan a la Secretaría de Educación Pública. Y a gritos y sombrerazos, porque ya no entienden de otra manera. Pues sí, desafortunadamente le estamos subiendo el volumen a la agresión. Pues sí, pero ¿y qué le vas a hacer? Vas tú con toda amabilidad y le dices, oiga, mire, tenemos este problema, esto, lo otro. Ay, no, pues no se puede. No hay. Pues sí. Aunque vayan a esto y vayan a ver al de educación del gobierno del Distrito Federal y díganle, oiga, apóyenos, no nos vaya a mandar a los policías porque vamos a ir a manifestarnos. Pues sí. No nos manden a los polis porque encima de que nosotros pagamos, nuestros empleados todavía son empleados para que nos agredan. Exactamente. Emanuel Vega de Atlixco, Puebla, dice, saludos a todos. Ya que hablamos de inmoralidades, el domingo pasado se estrenó un programa de imitadores en donde dos chamaquitas hacían imitación, una a Cristina Aguilera y la otra a la famosa Patito, y las dos imitadoras hicieron su trabajo con gemidos, como si tuvieran sexo. Otro imitó a Alberto Vázquez. Su imitación fue insulsa y vulgar, además de ridícula. Y para terminar, otro imitó, o eso intentó, a Pedro Infante. Todas las imitaciones fueron asquerosas. Pues es que para imitar hay que saberlo hacer, ¿eh? Bueno, pues ahora también estuvo Paca la del Barrio, Juan Gabriel, Adal Ramones, casi viéndose al espejo, porque el muchacho se parecía mucho. Ahora, fíjate cómo aceptamos las estupideces. Cuando tú te vas a autollamar, autonombrar, o pretendes que te conozcan como imitador, pues imitas a varias personas, no a una ni dos. Tienes una serie, yo no sé cómo se le llame, en la voz, de sonidos, de altos, bajos, tienes educadas tus cuerdas vocales para subir, bajar, hacer diferentes tonos, manejar otros colores de voz, ¿o cómo se dice? Sí, bueno, pues tienes la escala musical en la garganta. Pero para incluso cambiar la voz. Son habilidades naturales y entrenamiento. La de Paca, la del Barrio, pues a ver que imite a María Victoria, o que imite a Libertad Lamarque, o el que hizo a Juan Gabriel, a ver que imite a, no sé, a Durán, o a cualquier otro cantante que tenga otro tono de voz. Timbre. Otro de timbre. Cintura. Ándale. Nada, nada. O sea, nada más los disfrazan. Pues sí, ¿no? Y los ponen ahí. Y entonces, pero los actores, a los que están imitando, pues se prestan a ir ahí a ese programa porque pues quieren estar en la televisión y quieren estar vigentes, ¿no? Entonces ahí está la Paca, la del Barrio, llorando. Ay, que porque un grandote que además es hombre, con una cara espantosa, que debía de sentirse la señora hasta ofendida. Ay, la imito. Bueno. No, pues qué ternura. Silvia Flores, yo trabajo en Polanco y estoy de acuerdo con los parquímetros. Bueno, pues qué bueno. En la entrevista a Carmen Salinas, mencionaron que se habían hecho autopsia a un bebé que nació muerto. Y creo sería bueno investigar el tráfico de tejido neonatal en hospitales, que es un negocio multimillonario y podía poner en riesgo a quien lo investigue. Pues sí. Pues sí. No creo que se atrevieran en el caso de la señora Salinas, pero quién sabe. Señor Jorge Marín, le voy a pasar recado, ¿eh? Señora Lilia, la felicito por darnos este tipo de programas tan educativos, tan amenos y tan interesantes. Me gusta mucho su programa. Muchas gracias, don Jorge. Mónica Ramírez, de Barranca del Muerto, dice: yo sabía que esa admiración de la señora Wallace por Calderón iba a ser fructífica. Yo no lo creo. Yo no creo a la señora Wallace ni a Calderón. Pues es muy sencillo, ni vote por la señora Wallace ni Pérez Calderón, ¿verdad? Exactamente. Marta Pérez, Lilia Arellano, estoy de acuerdo con ustedes respecto a la señora Wallace y es un placer escucharla. Muchísimas gracias. El señor Ramón Solís, saludos a una bella persona que es Lilia Arellano. Señora Lilia, ¿cree usted que el mexicano tenga la inteligencia suficiente para comprender el alcance de toda la podredumbre política que está hundiendo al país? Sí, señor, yo sí creo que el mexicano tiene la inteligencia suficiente. Es una cosa de decisión. Es que, por desgracia, no todos los mexicanos tenemos la educación y la información suficiente. La inteligencia sí, pero la información y la educación no. Y entonces necesitas también un poco reunir las tres cosas. Pues sí. Porque necesitas esta educación para saber lo que te estás perdiendo. Necesitas la información para saber quién es quién. Y todo empieza desde saber leer y escribir. Y no me refiero al hecho mecánico de conocer las letras y las palabras, sino entender su significado y utilizarlo para defender los derechos o para defender, ¿sí?, las obligaciones que también tienen los demás. Sí, ¿verdad? Oye, en el Estado de México, ¿por qué nada más tienen a Lili Herrera Ansaldo, la exalcaldesa, ahí te voy, de Metepec? Sí, pero ¿quiénes viven en Metepec? Había otra candidata también, ¿eh? ¿Quiénes viven en Metepec? Bueno, pues la clase más bonita de Toluca. ¿Sí? tan bonita, bueno, como todas las familias de los que viven, los que viven en La Palma, el altiplano o Almoloya, como quieras llamarla. En la cárcel de alta seguridad. Dime Almoloya, tú. Efectivamente. ¿Qué vole? Te estoy diciendo que todo es una cuestión ahí de estar amarrados y agarrados y de todo. A ver, y luego yo me pregunto, ¿qué ha hecho doña Claudia Ruiz Massieu para ser candidata tener, en Guerrero? Sí, un escaño y ahora otro. Bueno, tiene apellido, ¿eh? Sí, yo también. Ruiz Massieu. Yo me apellido Guerrero, Arellano. También somos famosos, no es cualquier cosa. No. Salimos en portadas de Proceso. Pero estamos hablando del estado de Guerrero. Y los Ruiz Massieu en Guerrero, pues acuérdate que el gobernador Ruiz Massieu, pues hizo ahí. Y por cierto, que en el caso de Guerrero. Acuérdate que su hermanito, pues ya ves cómo falleció y cómo se les perdió con todo, se les murió con todo y el brazalete, ¿verdad? Pues sí. Y no se dieron cuenta. Pues sí. Ay, tú. Y mira, lo agarraron como bodeguero de la Merced. Pues sí. ¿Tú te lo imaginas con las bolsas así abultadotas? Esos que nunca traen. ¿Te acuerdas que se vio cómo le dijo al bolero? ¿No cash? Sí, dime, ¿cuándo has visto un político con dinero? No, pues no. ¿Con cartera? No, pues no, pues no. No se las vayan a robar entre ellos. En el mitin. ¿Eh? Se las roban en el mitin. No traen nada, hombre, ni un peso, ni una moneda. Así es. Alguno, uno que otro decente, aquí donde se ponían el pañuelo, se pone la tarjeta de crédito, ¿sí o no? Sí, claro. Es todo, nada más. Por si se necesita. ¿Tú crees que iba a andar ahí como bodeguero? Como... No, en el Guerrero, mencionaste ahí a la candidata a senadora Guerrero, pues están muy enojados también los Figueroa, porque ya iba el nieto de don Rubén Figueroa, que estaba siendo entre los postulados también para obtener una candidatura a senador. A lo mejor se van a conformar con una candidatura a la alcaldía de Acapulco. Sí, porque ya también van a terminar su periodo los municipios, y el más disputado pues va a ser Acapulco, a ver quién quiere suceder a Añorbe. Sí, que no las tuvo consigo, ¿eh? De presidente municipal quiso ser gobernador, no pudo. Quiso ser senador, no pudo. Entonces sí están complicadas las cosas en Guerrero. Pues vamos a ver si mañana podemos tener aquí al presidente del PRI allá en Morelos, ¿no? Ah, aunque pues sea por la vía telefónica, bien. ¿Qué te parece? Pues estaría muy bien. Vamos para a que echarle nos una explique. Llamadita para que nos diga cómo está. Y cómo lo va a resolver, ¿eh? Y cómo lo van a resolver. Pero esos van a ser, esos son los mensajes de las imposiciones. Así es. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, don Joaquín Reséndiz. El asistente de productores, Alfredo Villavicencio. En los controles, Saúl Granados. Y en los teléfonos, Patricia Sánchez. ¿Nos despedimos? Pues muchas gracias, doña Lilia. Se despide Abelardo Martín. Muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Lilia Arellano. Yo le deseo muy buen provecho. Y nos escuchamos aquí el día de mañana. ¿A qué hora, Abelardo? A las 4 en punto de la tarde. 4:02. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.